Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Momento en sándwich en el cual podés destapar tu almuerzo, sentarte un ratito, pensar en otra cosa de las tareas por ahí fijas que tenés durante el día, sí. Abrir un libro, ¿por qué no? Y meterte en alguna lectura que te dé espacio a otro espacio en el cual te puedas sumergir. Hay otra forma de viajar. Es por eso que, como todos los meses, el señor Federico Jiménez se ha acercado desde Sicus, muy cerca, muy cerquita, ¿no? Sí, somos vecinos, estamos a muy pocas cuadras. ¿Venís caminando? Vengo caminando. Bien. Igual te confieso que las primeras veces vine en colectivo. Hasta darte cuenta que era muy cerca. Hasta darme cuenta que era absurdo. Y que con salir con un ratito antes llegabas. Sí, que por ahí hacía todo el trayecto y el 146 no venía. Entonces me di cuenta que era mejor caminar y era un día precioso también. Uh-huh. Así que disfruté del sol y de acercarme a la radio. Así que disfruté el camino, disfruto siempre venir caminando. Y has venido con libros en la mano ya preparados. En el día de la fecha vamos a estar charlando de uno en especial, pero nos queda también el resto para sortear durante el mes. Sí, sí, un surtido temático. Pero en el día de hoy vamos a compartir un libro. Siempre venimos trabajando libros más bien de divulgación, de ensayo. Hoy trajimos algo de nuestra cepa literaria, un libro de poesía precioso que se llama El Otro Mar, cuyo escritor es Daniel Ballester, y que vamos a conversar con él a través del teléfono. Es un libro que editamos hace poco, es un trabajo que tiene fecha de octubre de 2015, así que salió hace muy poquito, hace un par de meses. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo de, más que un trabajo, es una obra de poesía. Reúne distintos escritos de Ballester, y que me parece interesante porque, como los libros de poesía no tienen ni principio ni fin, de alguna manera, se pueden leer de una manera totalmente hipertextual, se puede leer desde muchos enfoques, y es un libro maravilloso, tanto por su dimensión poética como también por el personaje de Daniel Ballester. Uh-huh. Entregado a la escritura, entregado a esa pasión literaria, a la poesía, a la música, a imaginar desde un lugar sensible algunos aspectos que parecen sencillos y sin embargo están dotados de sensibilidad y lo transmite en su poesía. Y además porque es una persona también dedicada a la militancia. Uh-huh. Dedicada a vincularse a determinados temas sociales, a los derechos, participando en las Madres de Plaza de Mayo, en la Marcha de los Jueves, todos los jueves, como también escribiendo en Ni un Paso Atrás, que es la publicación mensual, y bueno, un hombre dedicado desde ahí a la poesía y que bueno, publicó este trabajo recientemente. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, así que ya con toda esa presentación me parece que le podemos decir un hola. Muy buenos mediodías. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que estoy sorprendido por la manera de presentar de Federico. Uno no se piensa así, ¿no? En general, y cuando tiene esta perspectiva se da cuenta que, bueno, que está bien. Es verdad todo lo que él dijo y me parece que la lectura que él dio o el enfoque que le puso como lector a este libro, El Otro Mar, que tan generosamente editaron los compañeros de Sicus, bueno, me permite a mí también disfrutar un poco, ¿no?, de este librito que está fresquito. Me encanta que la fecha sea octubre de 2015 y no, qué sé yo, diciembre de 2015 o enero de 2016. De hecho, me pareció estas cositas que parecen ajenas a todo, pero tienen que ver el poderlo haberlo presentado el libro en la gestión de Horacio González en la Biblioteca Nacional. Viste, sí. Fue como un mojón, a pesar que ya habían sucedido las elecciones. Uh-huh. Todavía estaba Horacio como director de la biblioteca y era como todo un símbolo, ¿no? Así que bueno, aquí estoy dispuesto a escuchar qué inquietudes tienen. Mirá, insisto con la denominación o el adjetivo de sensible y me quedo con una frase tuya que dice: encarnar la escritura es un vínculo imperecedero con el alma humana semejante a la que sugiere cada día y cada noche el noble oficio de hacer pan. Así que entiendo que detrás de tu escritura hay un entendimiento sobre lo sensible y sobre lo noble, digamos, esa dimensión noble que tiene la escritura. Y bueno, contarnos de qué se trata, qué aparece en El otro mar. Y la verdad es que dentro de la simpleza, digamos, subsiste toda esa complejidad, ¿no? Cuando uno recibe la oferta de poder hacer un libro, porque en este caso siempre cuento, ¿no?, que fue así, a la salida de un cine del Gomón, recuerdo muy bien la película, que era La ballena ballena, una película argentina, también vinculada con las artes, Susana Ferraris y el Coco Manukian me encararon y me dijeron que querían publicar un libro mío, ¿viste? Es verdad, yo a Susi la conozco desde los 14, 15 años, así que debe haber impulsado también a esa decisión. Pero ellos querían que yo haga como una especie de antología de textos que venía escrito desde hace mucho tiempo, y yo preferí escribir cosas nuevas. Y ahí en realidad empecé a pensar que era un libro, y que yo conocía Ediciones Sicus, que es una editora muy importante y que está muy vinculada con el pensamiento profundo, y intenté redoblar la apuesta y tratar de sellar todos los sueños que yo tenía con respecto a la literatura editada, porque como yo viví mucho tiempo en Brasil y publiqué en Brasil de la misma manera, digamos, por la generosidad de editores realmente muy importantes, que yo, inclusive viviendo en la calle, me ofrecieron editar un libro, tuve esa entrada en la cuestión editorial, que siempre es muy compleja, ¿viste? Hoy los poetas, los escritores necesitan pagar sus ediciones, es algo muy complicado. Así que bueno, lo que comencé a cranear es que participen personas que yo considero importantes dentro de la literatura que yo conozco, que aporten un poema ellos, que pueda incluir artistas brasileños también, como el autor de La Tapa, por ejemplo, como el autor de La Contratapa, como las ilustraciones de Honor Filomeno, que es un fantástico ilustrador y poeta brasileño, básicamente del sur de Brasil, de Santa Catarina, de Florianópolis, las ilustraciones de Lu Fazarelli. Yo creo que el libro es importante por la compañía que tiene. Y a su vez, también pensé en dedicarle el libro de alguna manera, también textualmente, a esos editores. Al primer editor, que fue mi viejo, que me comenzó a editar clandestinamente, donde él trabajaba mis primeros trabajos, a ese editor brasilero de Nova Noa, es el nombre de la editora, él acaba de morir hace muy poquito, Cleber Teixeira, que es una editora artesanal, que ha editado cosas increíbles de Brasil, pero también de literatura del siglo XV, digamos, un paladar negro de la literatura, pero siempre con trabajando artesanalmente, con papeles importantes que él mismo iba a comprar, con tipografía hecha manualmente también. Así que, de alguna manera, también está ahí, en el libro, un poco secretamente, el homenaje a estos hombres y a estas mujeres. Y después sí, yo escribí una serie de textos, y por supuesto que mi vínculo con las Madres de Plaza de Mayo es muy fuerte. Hace 10 años que trabajo en la Radio de las Madres, también por una oferta muy generosa de EBE. Así que tuve el honor de poder incluir a la propia EBE, que escribiera unas cositas en el libro. Y listo, hay que remarlo, ¿viste? Después es que el lector se anime a remarlo y a viajar alrededor de ese otro mar. Claro, remarlo en ese otro mar. Y en ese otro mar, ¿qué aparece en ese otro mar? ¿Qué densidad profunda hay en ese mar, dispuesto en palabras que escriben estas personas, incluso vos mismo, Daniel? Y mira, yo me di cuenta en un momento, durante meses estuve buscando el nombre para el libro, y viste, es como pasa con el nombre del, no sé, le pasa a los músicos cuando tienen que elegir el nombre de una canción o el título de un disco. Encontraba uno y a la semana decía, pero le falta algo. En un momento me cayó la ficha del otro mar. Me sonó de alguna manera que ahí estaba todo lo que yo quería contar también. Siempre los poetas me parece que no solamente no se rinden, como leí una vez por ahí, los poetas no se rinden, y esto es absolutamente cierto, sino que en realidad siempre están hablando de las mismas cosas, digamos, ¿no? Que es la vida, el amor y la muerte, es eso nada más. Y me vengo a enterar, o sea que lo tenía en el inconsciente, por supuesto, que el otro mar es uno de los versos que utiliza, es una de las frases que utiliza Borges en un poema que se llama 1964, para hablar de la muerte. Él dice, la muerte, ese otro mar, Y digo, bueno, ahí estaba el inconsciente. Yo tengo que haber leído ese poema seguramente y de alguna manera me brotó y sintetizo un poquito algunas de las historias que se cuentan. Por eso cuento, qué sé yo, la historia de la muerte de Arturo Rimbaud, por ejemplo, o la historia de la muerte de o del contagio que tuvo una actriz en Terney de una manera increíble cuando una fanática la besa a ella que estaba embarazada, pero esa fanática no sabía que tenía rubiola. Esas historias trágicas también que a su vez cuentan otras cosas, ¿no? Eso también es el otro mar, es leer algo que parece muy textual y muy claro, pero que me parece que el significado también oculta otra lectura. En el fondo también creo que es un libro que trata de hablar un poco del vínculo que uno tiene con el amor a las palabras, y el amor a las palabras es básicamente el amor que uno tiene a las personas, no se puede salir de ahí. En el fondo también el libro es un homenaje a una mujer, que también forma parte del libro, que existe, ¿no? Aunque veladamente está oculta dentro de esa trama. Así que tiene esas cositas, esos susurros, me parece, este libro, que es un libro muy humilde, muy breve, pero que tiene el amor increíble que le aportaron los diseñistas gráficos de Sicus. El libro es muy hermoso. No solamente, si quieren, porque no me voy a correr de la hermosura que puedan tener algunos de los textos y de las palabras, pero es muy hermoso como objeto también. Es un libro diseñado con muchísimo amor, y eso a mí me quedó como gratitud para siempre, ¿no? Claro, Daniel, ¿sabes qué me llama la atención? Que en tu... Bueno, las palabras que aparecen como prólogo o como antiprólogos, dice el título, en realidad es un antiprólogo. Ah, de Demetrio. Sí. Demetrio Iramain, y dice que el poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton decía que algunos hombres llegan a la revolución por los anchos caminos de la poesía y otros a la poesía por la revolución. Y los primeros, decía Dalton, seguro que son buenos poetas y buenos militantes. En cambio, los que llegan a la poesía por la revolución, hay que ver qué tan buenos militantes son, pero buenos poetas seguro que no. Dice, trae a su texto Demetrio, y dice, tenía razón, las madres llegaron a la Plaza de Mayo por los caminos del amor y demostraron ser formidables militantes. Y otro tanto hizo Daniel Ballester, que llegó a las madres de Plaza de Mayo a través de su poesía. Un día escribió, ando tanteando a la intemperie, pero me gusta tanto la vida que me importa un carajo predicar en el desierto. Y desde entonces nunca más dejó de marchar los jueves. Me parece interesante la relación, ese cruce entre revolución y poesía, ¿no? Y la posibilidad que dispone la poesía de inventar palabras, de inventar estados, de crear situaciones, de adentrarnos en atmósferas y que esa simpleza permita redescubrirse de alguna forma. Y la revolución tiene, digamos, pensar... La revolución tiene mucho de eso, ¿no? Tiene una cosa pasional, una cosa de sensibilidad, una cosa de la justicia, una cosa de nuevas palabras, de nuevo estado, de nuevo orden de cosas, de adentrarse en ciertos problemas. Hay una relación entre la poesía y ese orden revolucionario. Y creo que aparece también en este libro. Y me parece que das un poco la tecla, ¿no? Que yo tengo frente a mí ahora, justamente, pero es así, porque me das pie a que yo comente una cosita que va a suceder hoy, justamente en la Casa de las Madres, que es un ciclo que tengo la suerte de organizar. Por lo menos voy a organizar el primero, después voy a delegar a otros poetas que le metan la mano a esto que está vinculado con esa palabra revolución. Yo siempre pensé, por ejemplo, que las madres eran la única síntesis de esa palabra en nuestro país. No creo que haya ningún dirigente político, ninguna otra organización que se las pueda llamar revolucionarias. Y las madres, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, para mí, con todo lo que implica la palabra revolución, son revolucionarias. Lo acaba de demostrar Eve en su último gesto de no acudir a la justicia, plantándose en una decisión que ella tomó en soledad, que nadie sabía que iba a tomar, y que demostró todavía que tiene ese fervor y esa pasión que implica ser una mujer revolucionaria. Ella, su vida es así, nació en una villa, no ha perdido nunca la perspectiva de origen, siempre sabe que las cuestiones tienen que ver con la lucha de clases, y el haberlas conocido a mí me dio una alegría muy, muy inmensa, porque siempre tuve esa idea. Conozco los problemas, conozco cómo actúan, conozco la praxis política de las madres, y el tema de la revolución Es muy interesante porque es una palabra que le quieren extirpar algunos del diccionario o de la vida política o de la vida social. Y es una palabra, para mí es más importante la palabra revolución que la palabra libertad. Porque la libertad, si no es revolucionaria, no es libertad, es otra cosa. Y la vida es revolucionaria. Nacer es un hecho revolucionario. Morir es un hecho revolucionario. Charly García dice, el amor es lo más revolucionario que hay. Y tiene razón. El amor es un hecho absolutamente revolucionario. El tema es que uno le ponga justamente la pasión que le tiene que poner a esos hechos, ¿viste? Al hecho de dar vida, al hecho de nacer, al hecho de saber morir, al hecho de enamorarse o de desamorarse. Y hoy justamente aprovecho para comentarles por una invitación y una sugerencia de los chicos que están a cargo ahora del bar, que se llama El Revolucionario de las Madres, que vuelve a tener vida, pues estuvo muchos meses con las luces apagadas. Vamos a generar todos los miércoles un ciclo, que yo justamente quise ponerle poesía y revolución. Aunque sean dos palabras muy fuertes, dos palabras que tienen una fuerte herencia poética también, yo las quise manejar de esta manera, tenerlas juntas. Y yo creo que lo de hoy va a tener un viso de esa manera. En primer lugar, porque lo voy a anticipar acá como una posibilidad, no lo digo como un hecho concreto, ¿no? Porque yo le propuse a Eve que sea ella la que inicie el ciclo con leyendo un poema. Eve y las madres se reunieron siempre de poetas. Esto yo lo descubrí observándolas también no hace mucho tiempo, y a pesar que hace ya 10 años que las acompaño. Cuando me di cuenta que ellas tienen, debe ser una de las pocas organizaciones políticas, inclusive los partidos políticos, que tiene poetas alrededor de ellas, poetas muy importantes, que están junto a ellas hace mucho tiempo. Dos de ellos van a estar justamente hoy, que son Julián Axat y Demetrio Iramain. Yo le pedí a ella que inicie con un poema, ella que se ha metido mucho con la poesía, ha dicho muchos poemas en muchas marchas, y es posible que así sea. Ella me dijo, si no hay ninguna actividad que me quite esta agenda tuya, yo voy a estar, ¿no? Pero si hay alguna cosa importante por ahí que la llama, qué sé yo, el Papa, por ahí viaja a Italia y se va para allá. Pero digo, no, en serio, por ahí ella arranca esto. Y la idea es, yo convoqué, por ejemplo, inclusive poetas que no conozco, como Sol Giles, pero sí conozco su obra y me encanta, bailarinas como Anabel Fasanelli, cantantes como Paulita Videgain y Luz Natal, Oscar Fasanelli, que es un músico que hace muchos años que toca en el subte, como Paulita Videgain, que tiene una hermosa historia poética con la música. Y van a estar Norberto Rivera, por ejemplo, que es un tipo que viene de la declamación y del tango, un amigo de Aníbal Troilo, poeta maravilloso que sí conozco hace mucho tiempo. Y como te dije, Sol y Daniel Andújar. Daniela Andújar, que es justamente otra expresión revolucionaria de la poesía, creo que la conocen, y si no, bueno, les aconsejo siempre que lean o que la sigan a Daniela, que tiene una experiencia fantástica. Y va a haber una muestra fotográfica de Majo Malvarez, que es una fotógrafa joven, y me impactaron sus poesías. Hace poco recibí un premio, una foto de ella, que es una foto de una de las madres de Plaza de Mayo que acaba de fallecer, Juanita Pargamen, de 101 años, pero hizo la foto en braille, o sea, para ver la foto hay que poner las yemas de los dedos sobre la foto y leer en braille el rostro de ella. Es una cosa muy interesante que ha creado Majo. Así que bueno, hoy también los espero a los oyentes, a ustedes si quieren acercarse a ver cómo va a funcionar esto, a las 7 de la tarde en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres y en el bar El Revolucionario. Fenómeno. Muchas gracias, Daniel. Me quedaba lo último como en el tintero, bueno, poesía, revolución, Latinoamérica, ¿no? Como contexto. ¿Cuánto hay de poetas que se vuelcan hacia y se inspiran en la revolución? Eso pasa muchísimo en la poesía latinoamericana. Y sí, porque yo creo que la palabra primigenia del ser humano es la rebelión, la revuelta y la revolución para encontrar su lugar en el mundo. Y en el caso de las experiencias revolucionarias, lo tenemos en Cuba, por ejemplo, lo importante que fue la poesía y que es la poesía para sustentar una revolución, con todos los mecanismos autodestructivos que el capitalismo le riega constantemente, ¿no? Así que sí, Alejandra Pizarnik, pensar en Alejandra Pizarnik para mí también es pensar en la palabra revolucionaria, pero más allá, o más acá también de esa palabra, está implícita en la palabra poesía, la palabra revolución. Creo que hay una empatía imposible de separar. La poesía de Borges también lo fue, la poesía de Olga Orozco también lo es, la poesía de Alberto Girri también lo es. Si vamos a buscar momentos de revolución en la poesía de Girri, y después hay, creo que hay revolución en esta gran explosión poética que hay en el país, en todo el país, y que van encontrando su lugar. Es justamente, claro, al tener un gobierno tan hostil con la cultura, ni que hablar con la revolución, con la palabra en sí, es un gobierno de mudos en realidad, es justamente factor apasionante para que un montón de hombres y mujeres salgan a la calle, salgan a las plazas, escriban, editen, se encuentren, justamente para demostrar esto, ¿no? La vida incesante y apasionada que tienen los poetas, que nunca se rinden y nunca se van a rendir. Pasan los políticos, inclusive pasan los artistas, pero me parece que en el fondo los únicos que quedan son los poetas, amigos y compañeros. Daniel Ballester, muchísimas gracias por haber compartido un poco de este mediodía aquí en Sanguche. Nos queda este otro mar para poder sortear este libro. Recién salidito, porque ya tiene muy poquitos meses, para poder sortear desde aquí, desde Sanguche. Te agradecemos y te cruzamos hoy a las 7 de la tarde por allí en el Revolucionario Irigoyen al 1500. Muchas gracias a todos ustedes. Los despido con un acorde de mi humilde piano. A ver. Un abrazo grande.